inesperada. ¿Qué vamos a desmorugar hoy, Víctor? Suena, suena. Y bueno, llegó un domingo más del Desmorrugando una comparsa. Bueno, como ya saben y hemos adelantado el domingo pasado y hace un ratito, vamos a hablar de la cuerda. Pero yo no les voy a explicar que si toco esto, toco aquello, chico, repique... No. Vamos a hablar de la cuerda, pero de otra manera. Ah, yo que me había escuchado errada antes de venir. Ah, bueno, marcharon hoy. ¿Cómo era que decía? ¿Cómo? ¿Ahora que decía, se acuerdan? Ah, lo escuchamos ahí en la primera, en las clases de tambor. Ah, ¿con el chico? Ajá. Ahora que... No me acuerdo, se vos. Se fue de la cabeza, ya va a venir. Y bueno, empezaremos a un poquito a desmorrugar la cuerda. Bueno, a ver, díganme que conocen más o menos desde... De la cuerda, tambores. No me digan... Ta, sí, les doy. De hoy cátedra libre. Digan, recordemos, chicos, el número para la radio escucha para que se comunique en este momento y haga preguntas, que sea partícipe también de este programa. 091-639-556. ¿Cómo es, Santi? 091-639-556. Mandando un mensajito, bueno, con una pregunta, con alguna canción que quieras escuchar o con algún tema que quieras que podamos tocar para... Estamos más adelante. Desmorrugando el tambor. O la cuerda, la cuerda. Exacto. Por supuesto que la cuerda se compone por varios elementos. Principalmente dos elementos grandes, que son el hombre y el tambor. Exactamente. ¿Le pegué en el clavo? Justito. Yo levanté, me quedé con la mano levantada. sin tamborileros no hay cuerda. Y sin tambores, mucho menos. Dos seres vivos, diría. Hay unos documentales de Perico, habla mucho, bueno, está muy bueno de eso. El hombre, tanto la madera, viene de los seres vivos, el cuero, la lonja. Claro. Todo natural. Exactamente. Pero vamos a apuntar este desmorrugando hacia otro lado, en realidad. Este tamborilero. Tamborilero yo, tamborilero vos, ella, él, todos, nosotros, nosotres, nositres, todos. Todos tocamos el tambor, pero hay algo elemental para tocar el tambor. No hablo solo del tambor y del ritmo, sino que cómo arrancás vos como tamborilero, es decir, la ropa. Cosas que no se hablan mucho, pero tienen bastante significado. Por ejemplo, las cintas. ¿Qué significan las cintas? Las cintas tienen que ser blancas. Por ejemplo, las cintas significan los post-latigazos que le daban a los esclavos. ¿Por qué las cintas blancas? Porque los negros, cuando daban los patrones, los esclavistas, le daban un latigazo. Cortaba. El color de la grasa. Claro, el color de la grasa de la piel era blanco. Después salía la sangre roja. Puede ser que te acepte cintas rojas. Puede ser. Pero en realidad las cintas son blancas. Y es por eso. Puede ser post-latigazo. Las cicatrices, pues. Exactamente. Pero las cintas blancas son por eso. Las cintas blancas simulan las marcas post-latigazos que recibían los negros. El paso al caminar. El paso al caminar se debe a que los esclavos estaban con grilletes y cuando se les escapó, cuando se los sacaban, caminaban ese ritmo lento, cansino. Arrastrando un pie. Ahí va. Morado lo tenía. Exactamente. Que no se ve mucho eso hoy en día, ¿no? No, pero creo que te lo marca algo por lo general. A mí, al menos también cuando salgo a tocar, me pasa que una pierna la llevo dura. Una rodilla queda dura, una pierna rígida y la otra va con el tambor. Claro. Guiando el tambor. Exactamente. Entonces como que se nota ahí. Y se nota ese... Algunas cuerdas vos las ves que vienen caminando, se nota ese eso de que estamos marcando ahora, ¿no? Del grillete. Cuando van las cuerdas caminando, vos las ves y van como que las cabecitas de un lado a otro marcándose. Ese es ese paso cansino que va uno. Que va. Arrastra un pie y pum. Y, bueno, exactamente. Claro. Ese caminar se debe a eso. Bueno, las alpargatas. Bueno, las alpargatas o el calzado similar asemeja a las sandalias que utilizaban los esclavos en aquellos tiempos. Ahí va. Por supuesto, los esclavos andaban descalzos y demás, pero también a veces se le da un calzadito. Bueno, las sandalias, las zapatillas disimulan eso, el calzado que usaban antes los esclavos. Bueno, y el dominó o la capa deriva de los pomposos atuendos usados por los auténticos reyes o jefes de las tribus. Eso es lo que significa. ¿Y los colores que lleva el...? Los colores depende de cada tribu, en realidad. El color es indiferente. Lo que sí tienen que haber los elementos y tener claro qué representan. Ahí va. Entonces, creo que tener en claro que las cintas tienen que ser blancas. ¿Y por qué tienen que ser blancas? Porque son post-latigazo. Y era cuando la grasa de la carne del negro se salía a la luz, se veía. Después viene, sí, después era rojo porque salía la sangre. Pero, ¿por qué las cintas blancas? Es por eso. El caminar de la cuerda, ese caminar cansino, le representa eso. Cuando los negros esclavos que vivían encadenados con grilletes en los tobillos, como se los liberaba, se los sacaba, ese caminar lento que le quedaba por el tema de llevar tanto el peso. Todo y bien. También ese paso corto, que los grilletes no te dejan de claro, dar sí, pasos. Sí, sí. Bueno, queda esa marquita del paso corto. Bueno, las alpargatas que disimulan el calzado que usaban algunos negros esclavos en aquellos tiempos. Y el dominó, que son los atuendos estos enormes que usaban los reyes. La capa del rey, por lo general, esos que vemos en las películas y demás. Y bueno, es eso. En realidad, tenemos que arrancar por esto. Hay que tener en claro por qué. La cuerda, tenemos dos grandes elementos. El hombre, el tamborilero, tamborilera y el tambor. El tambor no lo voy a tocar, no voy a aburrir a la gente hablando del tambor. Porque todos sabemos, chicos, repique piano, cómo se toca y demás. Ahora vamos a hacer un pequeño jueguito con eso. Pero no les voy a hablar de eso, no voy a aburrir. Tampoco voy a aburrir con los toques madre. Sino que el desmorrugando es esto. Hablamos de la cuerda, pero hablamos del tamborilero. Bueno, en los últimos tiempos ha salido este síndrome del tamborilero que le han llamado, que es algo muy importante a tener en cuenta. Tuve una charla el año pasado, creo que fue, en la Intendencia de Montevideo. Bueno, fui a escuchar un poco de qué se trata el símbolo del tamborilero. Esto de que te sangran las manos, por lo general. Está eso de que los que tocan mucho el tambor, que después al tiempo como que tienen que hacer diálisis, que les produce una enfermedad a los riñones y demás. Bueno, hace una explicación del síndrome del tamborilero, que está muy bueno buscar la información, yo no la tengo ahora. La columna, ¿no? La voy a tratar de buscar lo más que pueda para explicar un poco y hablar de eso. A ver, no tengan miedo, gente, no pasa nada, pero es algo de cada vez que cada golpe a la mano que se da, como que los glóbulos rojos se van rompiendo, entonces eso como que hace con la hinchazón de la piel y salga sangre a la mano, es algo así, pero no es nada. Lo que sí... Habla este síndrome tamborilero, es el cuidarse, es decir, la salud del tamborilero, tomar mucha agua, cuidarse, no drogas, no alcohol. Habla un poco más de eso, estar bien físicamente, la salud es importante, como todo. Y eso también lleva a eso. Pero bueno, no desviándome mucho un poco, vamos a ir a algunas pequeñas cositas, ¿no? Se toca mientras se camina. He llevado el tambor, ¿no? He llevado colgado del hombro, derecho o izquierdo. Por medio de una faja, ¿no? Una faja, una cuerda, algo, que hoy lo conocemos por talí. Por talí, sí. Exactamente. Que no es lo mismo nada que ver, en aquellos tiempos una piola que te dejaba todo, la marca, claro. Dolor. A veces duelen algunos, como está acostumbrado, le duele el talí, que sí, está hecho con cada elemento, le pone más polifónico. Imagínense en aquellos tiempos lo que era tocar con una cuerda. Igual si me imagino el dolor de la cuerda esa, el de los latigazos en la no es nada. No es nada, no se compara. Lo que sí es cierto es, ¿no?, que está, en el correr del tiempo fue agrandándose el tamaño de lo que son los tambores. En aquellos tiempos era mucho más chico. Claro, si en aquellos tiempos. Yo me lo imagino más pesado, con buena madera. Eso sí. Antes venían con las barricas de los tarros de yerba que venían de roble. Y era roble puro, venía bien cargadito. A ver, el tamboril, por decirlo, es de loja clavada. El tambor no es clavada. Bueno, la evolución ha llevado hoy en día a estar con tensores. Lo que lleva los tensores, que está bueno, es al no, al no estar haciéndole fuego y demás, pero se está perdiendo algo. El ritual. El ritual alrededor del fuego. Sí. Lo estamos perdiendo. No quiere decir que, ojo, hay gente que tiene los pianos o los chicos los repique con tensores y a veces lo arrima el fuego. También. Es importante, no es que se perdió del todo. Claro, pero claro. Sí, no son esas cuerdas enormes que veíamos antes en las llamadas, que habían dos fogones con 60 tambores y uno arriba del otro. Ahora. Yo no lo viví eso porque, bueno, mi historia de cantón me corta, pero la verdad que me gusta el fuego cuando... Es muy lindo ese momento, ¿no? Porque se empiezan a encontrar todas las personas, uno sabemos que frente al fuego como que no nos tranquiliza y nos abre un poco, nos empezamos a conversar y ahí de repente hablamos de, yo qué sé. Un desconocido aparece, se dejó el tamborcito de él, lo tocó, se arrimó y empezamos a hablar de la vida cada uno. Y sin querer, nos estamos conociendo alrededor del fuego y del tambor. Bueno, seguimos un poquito medio rápido. Para después volver para atrás un poquito. Bueno, como dijimos, se toca mientras se camina, ¿no? El tambor se cuelga por intermedio del talí, ahora, pero entre una cuerda, una faja, del hombro izquierdo o derecho. Es apoyado así, del lado izquierdo o derecho del intérprete, es decir, el tamborilero. Y es equilibrado a la marcha, es decir, Se va equilibrando con la parte superior de la pierna y la cadera. Es decir, la parte superior de la pierna estamos hablando del fémur, del cuádriceps, de la rodilla, entre la rodilla y la cadera. Ahí va. Entre la rodilla y la ingle, para decir. El percutor es el famoso y llamado palo. Percutor, por el algo científico, para hacernos los que sabemos algo. Gente, no sé nada. Pero bueno, el repercutor es el palo. Y bueno, entonces antes el palo era hecho con un palo de percha, un palo de escoba, y también varían. Lo que sí tiene que tener el palo es la punta redonda, para no romper la lonja. Resumiendo un poquito esto, cosas que hay que tener clave. En la cuerda. La cuerda se compone por dos elementos principales y fundamentales. El tamborilero, quien toca, el intérprete, el artista, como ustedes quieran llamarlo, el tamborilero, y nuestro instrumento autóctono uruguayo, el tambor. Chicos, repique, piano, bombo, como ustedes quieran. El tambor y el ser humano, voy a decirlo así. No voy a decir el hombre o la mujer, el ser humano. Bueno, después, en la comparsa, hay que tener los elementos claros. Las cintas blancas. A ver. Vamos a describir cómo se viste un tamborilero. El tamborilero llega a la comparsa, le dan la ropa. Uno arranca a poner. ¿Qué arranca a ponerse? Y bueno, se pone la remera de la comparsa. Vamos a aplicarlo vamos a mezclar un poco lo moderno con lo fundamental del pasado y el porqué. Me pongo la remera de la comparsa. Sencillo. Después la remera que me pongo, las medias. Me pongo las medias negras. ¿No? Me pongo las medias negras que representan la piel de los negros que eran antes. Los negros eran negros. Vamos a decir la verdad. Yo soy un porotito al lado de ellos. Nos ponemos la cinta. Bueno, nos ponemos el bombachudo, en realidad. Que no habíamos hablado de él hasta ahora. No hablamos nada del bombachudo. Sí. Estoy en el D. Pobre bombachudo. El bombachudo vendría a significar que a veces. El bombachudo es la ropa que usaban entre los clavos. En realidad, los clavos a veces que no tenían ni claro, uso. Pero los tapaban las partes íntimas. Le ponían un pantalón. El bombachudo significa. Es eso lo que significa. Esos pantalones sueltos, rotos que usaban los esclavos. Ahí va. Nos ponemos la cinta. La cinta. Para mí, la cinta es fundamental. Está bien, hemos evolucionado, pero para mí las medias con cinta dibujada no van. A lo sumo, la cinta que se pega esa. La cinta la cosé, la alpargata y chau. Ah, eso sí. Listo, genial. Fundamental. Para mí cinta. La cinta representa eso, la cinta. No me vengas a dibujarme la media. Pintada. Varios capaz que me están escuchando ahora y se están dando para el costado. Sí, mi hijo sale con esa Rafa Zuno. Mirá, acá. Nos escriben. Buenas, quisiera saber sobre el valor religioso del candombe y del significado de los símbolos. Un capo, el Víctor, transmitiendo el conocimiento cultural del candombe. No, por capo estoy lejos. Bueno, creo que dimos un poco el tema de lo que significan algunos símbolos y demás. Estuvimos hablando de la estrella. Sí, exactamente, ¿no? Pero igual no se preocupe que el domingo que viene vamos a hacer un resumen del desmorrugando. Las banderas, estuvimos hablando justamente. Un pequeño resumen de todo esto. Para tener un claro el desmorrugando, cómo fue y cómo se trata. Para después arrancar un ciclo de entrevistas desmorrugadoras, que ya le alertamos demasiado. Un pero... saludo para el mejor tamborilero, Víctor, de Daniela de Progreso. Ah, saludo a la Dani, saludo Daniela. Bueno, nada, es eso, la cinta es blanca. Estamos en eso. Tamborilero, pongo la remera, sencillo. Las medias. Las medias negras representan la piel de los negros esclavos de aquellos tiempos. Medias negras. El bombachú. Machú es la ropa, el pantalón que usaban antes, holgado. Después la cinta. Cinta blanca, por favor. Cinta blanca. ¿Qué representa la cinta blanca? Son las marcas post-lastigazo que recibían los esclavos. Después la cinta para las alpargatas. La alpargata es el calzado que usaban antes en aquellos tiempos. Algunos, otros andaban descalzos. El dominó. El dominó significa esa capa, la que usaban los reyes, sus vestidos pomposos y demás. A eso, el talí, que era con una cuerda, soga, hoy evolucionado. A Leo, que nos está escuchando con Claudio, a Leo que hace talí, sabrá que ha evolucionado, porque él hace talí también. Hace muy buenos talí. Me voy a tener un pique de cuando necesitemos con el colectivo Ubuntu comprar talí. Y lo hace Claudia también. Así que estén atentos. Aparte ha pedido, con colores y todo. El talí, el repercutor. Nosotros tenemos igual que nace nuestro talí. ¿Sí? Me olvidaba. Tenemos a Nati. Nati Patita, encantará. Vamos a mandarle un saludo. Sí, estuvieron hoy temprano acá, en la previa. Siempre venimos acá, pegamos una barridita ahí afuera, porque el sábado de noche se junta la gente y deja que botellita, aquello, lo otro. Aparte los sabores tan complicados, tan feos hoy en día que... Yo llego y estaba el Sandy con la cobita y el baño ya estaba limpio. Sí, y estuvieron ahí, compartimos un ratito ahí de cómo estuvo la semana. Está bien. Y estamos tranqui de momento porque, bueno, sabemos que los talleres los tenemos pausados, el inicio, pero se arriman. Esperemos estén escuchando el programa tan calentito con la estufa prendida, eso está clavado. Ah, nos entra la cuerda, por favor. Termino y... Hoy dijo Santi que capaz que en una de esas aparecieron unos tambores en el espacio. Bueno, atentos. Resumiendo, volando rápido. Cintas blancas, polatigazo. Bombachudo representa la ropa que usaban los esclavos para tapar las partes íntimas. El dominó, la capa, la ropa voluptuosa que usaban los reyes. La alpargata al calzado que usaban los esclavos en aquel tiempo. El tambor se colga con una soga. El talí, el repercutor, el palo que hacía de una percha, un palo de escoba, varía en tamaño. En tamaños tanto de grosor como de longitud o diámetro, como quieran llamarlo. El caminar, se toca caminando. Y se toca caminando lento, despacio. Por ese paso corto. Exactamente, por ese andar que usaban, que tenían los esclavos después de desencadenarlos. Que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque sobre todo cuando tocas rápido. Es un control, que viste que las comparsas empiezan a subir la velocidad. Y a subir el paso. Y tenés que acortar el paso cuando subís la velocidad. Exactamente. Entonces algo que, claro, vos como tocador, todos los compañeros tienen que liberar el colectivo todo a la misma vez. Y es una cosa que se hace difícil, como también se hace difícil tocar rápido y tocar suave. Eso mismo. Bueno, antes, por lo general, yo qué sé, cuando recién arranqué a tocar... el ritmo de cuareim, el cadencioso, ese milongón, era bastante comparsa. Como que tocar cordón y ancina era como que de muy poco. Hoy en día es al revés. Claro, el 70-80% hacen cordón ancina. Yo te diría que el 80%, 85%. Vas a una llamada y parate. Claro. Nos fuimos un poco. Sí, sí, bueno, sí, sí. Volvemos al programa. Y bueno, antes del final. Eso es la fisura, disculpen. Antes del final, recordar que antes, muchos tiempos, a la cuerda, era una verdadera orquesta, el candombe, y la acompañaba. la mazacuya, marimba, mata o porongo, la huesca, la caña tacuara, palillos y trozos de hierro. Era una orquesta candombe en aquellos tiempos. Pero bueno, no quería dejar pasar esto de hablar de la cuerda, que es importante, y tener en cuenta qué elementos se usan. Y lo digo mucho más también por el tema este de las medidas con las cintas, por favor. Usen cinta, porque tienen que saber qué significa la cinta. No es usar medias dibujadas. Y no, está bueno saber el sentimiento, ¿no? De lo que, porque a veces te pones, empezás y todo, te dan una cinta, te ponen la cinta, no sabes ni qué significa y te la dejas caer ahí. Es así. O no te la apretás fuerte porque tenés miedo de que te corte la circulación. Y terminan a... Y bueno, si corta circulación, usa cinta más larga, yo qué sé. Claro. Por lo general, 2 metros por pierna te da bien. Y es barata, pero usa cinta. Porque ponerse la cinta es un arte y es un respeto a lo que había y de dónde viene. ¿Cinta o elástico? Cinta. Mucha gente... ojo, se ha usado... Bueno, después la cinta... Yo te digo por eso, porque yo he visto. No, sí, yo te iba a decir eso. Después la cinta viene el elástico, pero hoy prácticamente esto de la practicidad y demás, están usando las medias dibujadas. Y también la cinta aisladora. También, pero es cinta. Claro. La famosa cinta que vemos en las tiendas de vestir, ¿les modista esa cinta? Finita, sirve. Varía en el grosor, ¿no? Pero es cinta. A ver, gente... La cinta representa el latigazo que le daba el dueño al esclavo. Eso significa. Y es importante la cinta. A ver, salían a tocar descalzo. Eso, el calzado está. Pero la cinta es importante, porque la cinta representa eso. Por mí, si querés, dibujate con pintura blanca, si querés. Pero si es fundamental la cinta. Todos salimos con media. Bueno, después, yo qué sé... voy a tratar de conseguir alguna persona que ha estado en el jurado y demás para preguntar esos pequeños justamente detalles que nos llevan a esto, a ver si sí o si no, en qué va esto y demás. Y no, bueno, este fue el desmorrugando de hoy. Yo quería agregar una pequeña, Víctor. Dale. La postura. La postura. Esos que van tocando y van como saludando para locos. No, si vas tocando, vas tocando. Ahí va. A ver. Figurete por todos lados y figura y está el que toca acá y el otro no toca porque toco mi pueblo. No, si tocas, toca en todos lados. Y si tocas, toca. Sí, uno saluda también, pero vas tocando y mueve la cabeza. Después la postura y yo qué sé, gente que toca mirando para abajo, encorvada, derecha. Varía. Yo no sé cómo se tocaba antes, no hay registro fotográfico. No sé, yo lo que registro es como que van como... Peso. Claro. Tenés que ir un poquito tirando para atrás como erguido para aguantar un poco el peso. Ahí va. Capaz que lo que tocan chico como yo, va un poco torcido porque no lo sentí. Yo qué sé, yo mido 1,92 m, un chico, no, para mí no pesa nada. Me gusta tocar el chico, claro. Nada de piano porque no te llevar peso. Piano para las comidas y demás. Y bueno, este fue el desmorrugando de hoy. Un poco la cuerda, pero vimos la cuerda de otro sentido. No tocamos eso de chico repique piano el toque. Claro. Vimos el sentido ese simbólico que tiene la cuerda. Me gustó, porque no es algo que se suela escuchar por ahí. No, pero todos los días. No es algo que está bueno que lo digan. Porque claro que sí. Capaz que le preguntás a muchos, no tienen ni idea. Pero creo que se acerca el final, me parece. Tenés 56 segundos. Bueno, entonces en 6 segundos quiero decir... Subime, por favor. Subí. Y aprovechando este final del desmorrugando con esta cuerda, decir y aprovechar que ADCU está dando talleres de vuelta el 12 de mayo, 19 horas, Alejandro Trinidad, 13 de mayo, 20 horas, Mica Viera, así que atentos, son talleres acreditados, ADCU por Instagram, repito, 12 de mayo, Trinidad, 19 horas, 13 de mayo, 20 horas, Mica Viera. We'll be right back. Pantera de Benguela.